Han salido de caza y han olfateado a su presa. ¿Su presa? ¿Cómo que su presa? ¿Qué buscan? No seáis necio. Os buscan a vos. ¿A mí? ¿Pero para qué? Presumo que para haceros desaparecer. Cuando Juan y Tula fueron a Siritinga, es un cuento de terror. Búscanos en Radio 3.